En el baile te gritan ¡cornudo! En la calle te gritan ¡cornudo! En la esquina te gritan ¡cornudo! Todo el mundo te grita ¡cornudo! DJ me gusta. Yo te lo aviso, te digo y te repito, no te hagas el vivo, no jugues conmigo. Siempre de joda, nunca podemos vernos, pórtate bien o te van a crecer los cuernos. Y ahora te van a crecer los cuernos. Te digo, te van a crecer los cuernos. Y ahora te van a crecer los cuernos. Al derecho te van a llegar los cuernos. DJ me gusta. Thank you.